Laudato si. Laudato si. El cuidado de la casa común. Alabado seas. Alabado seas. Capítulo 12. Hermana Nieve. Hermanas y hermanos, los saludo con la bendición y la paz del buen Dios. Soy Francisco de Asís. ¡Ay, por fin llegué! Durante un buen rato a lomo de burro, y otro buen rato trepa que trepa. Estoy casi en la cumbre del Huayna Potosí en Bolivia. ¡Ay, qué vista tan hermosa desde acá arriba! ¡Uy, qué frío tan espantoso! Te saludo, hermana Nieve. Una muy calurosa bienvenida a nuestra fría casa, hermano Francisco. Te esperaba. ¿Cómo? ¿Sabías que vendría? Pero claro, mi primo el hielo me dijo que andas recorriendo el mundo. Sí. Y como es tan famoso lo que dijiste de mí, de la nieve, pensé que... Me falla un poco la memoria. Recuérdame qué dije. Pues le dijiste a Fray León que... Ajá. La perfecta alegría era que te despreciaran y después te empujaran y te revolcaran en la nieve. Tú querías sufrir, por Dios. Eso dije. Pues sí, eso dijiste. Pues fui muy vehemente y exaltado. Ahora ya entendí que Dios no quiere el sufrimiento y que la perfecta alegría consiste... ¿En qué? En luchar por un mundo justo, donde a nadie le sobre para que a nadie le falte. Vaya, pues, ¿cómo has cambiado, Francisco? Olvídalo. Ya no vengo a revolcarme en la nieve. Vengo a escucharte. ¿Cómo te va? Cuéntame. Me va muy mal, Francisco. ¿Qué? Estoy agonizando. No puede ser. Te veo tan radiante. Si subieras a todas las montañas que están cerca, a las del Perú, las de Colombia, las de Chile, todos los glaciares te dirían lo mismo. ¿Pero qué me dirían? Estamos en agonía. ¿Cómo es eso, hermana Nieve? Mira, Francisco. Dime. Las nieves podemos vivir millones de años tranquilas, alimentando en silencio los manantiales y llenando el mundo de agua cristalina cuando la temperatura se entibia. Bueno, así era en Asís. Llegaba la primavera y los ríos y los arroyos rebosaban con el agua que nos regalabas, hermana Nieve. Y es que así fue siempre, Francisco. Ajá. Las cumbres nevadas somos generosas. Somos la cabeza de la anciana Madre Tierra, su cabeza canosa y sabia. Bueno, ¿y ahora? Ahora vamos a morir. No. Pero no por viejas. No, no de muerte de años, sino de muerte matada, Francisco. Te creo, pero te veo tan abundante todavía. Se nota que nunca había subido tan alto. ¿No? Hace muy poco, mi blancura llegaba hasta más allá. Ajá. Se perdían tus ojos contemplándola. Y ahora, mira lo que he quedado, Francisco. Me estoy derritiendo. Dios mío. Poco a poco me acabo. En unos años ya no me verás más. Dime, Francisco. Ajá. ¿Tú tienes hijos? No, yo no tuve hijos. Pues tal vez los hijos de las hijas, de quienes nos están oyendo, Francisco, nunca más verán nieve en las montañas. ¡Ey, padrecito! ¿Sí? ¿Qué hace usted ahí tan solitario y temblando? Venga con nosotros, tenemos chocolate caliente. Después, después. ¡Ahora estoy conversando! ¿Pero con quién está conversando si está más solo que un huérfano? ¡Con Dios! ¡Converso con Dios! ¡Déjalo! ¡Está loco! Al menos no morirá de frío. Parece bien abrigado con esa túnica oscura que lleva encima. Sí, está bien. Vámonos, vámonos. Son escaladores que siempre vienen a visitarme, Francisco. Ajá. Cada vez llegan más pronto a la cumbre. ¿Y sabes por qué? Bueno... Porque cada vez hay menos nieve en las laderas. Hermana Nieve... Sí, Francisco. También tú me dirás que el responsable de tu agonía es el cambio climático. Pues sí, Francisco. Lo tengo que repetir. Es el calentamiento del mundo el que enloquece al clima. El mar me dijo que con el calor subía de nivel. La lluvia me dijo que con el calor andaba descontrolada. El aire, que lo estaban envenenando. Y ese calor, Francisco, además de derretirnos, nos ensucia. Desde las montañas nevadas del Himalaya hasta el Illimani, que es más alto que este Huayna Potosí. Desde los glaciares del norte hasta los del sur, verás nieve oscura. ¿Nieve oscura, dices? Pues sí. Cuando el clima no está enfermo, nosotras, las nieves, somos blancas, blanquísimas. Sí. Pero con estos cambios nos estamos opacando, Francisco. Y así ya no podemos cumplir con la tarea. La tarea que le debemos a la Madre Tierra. ¿Y cuál es esa tarea, hermana Nieve? Pues refrescarla, Francisco. ¿Ah, sí? Ya sabes, la ropa oscura, como esa que llevas de encima, calienta, absorbe los rayos del sol. Sí. En cambio, la ropa blanca refresca y rebota esos rayos. ¿Y de dónde viene la cochinada que te cae encima? Del hollín de los incendios. Del polvo negro que botan los motores. Estoy quedando como un espejo sucio, empañado. Ya no logro reflejar bien la luz del sol. Y entonces me derrito antes. Calor que llama a más calor. En los últimos 40 años, los glaciares andinos se han reducido a la mitad. En pocos años más, los de Bolivia habrán desaparecido y el lago Titicaca se quedará sin agua. En el Perú, los glaciares por debajo de los 5.000 metros ya desaparecieron. Ecuador, Perú y Bolivia dependen de esas fuentes de agua. Hasta el río Amazonas, el mayor del mundo, nace en esos glaciares. Estamos sintiendo el cambio climático, ¿no? Que está afectando fuertemente, ¿no? Mi preocupación es al ver a mis hijos, que cuando se acaba una vez el Ausangate, cuando se acabe el nieve. Cuando yo llegué era el nevado hasta acá porque la tierra lo dice. Entonces ahora ya se va derritiendo y se va derritiendo. Aproximadamente el año 2001-2002 ya fue disminuyendo. Ahí ya no hay glaciares. Si no tendríamos el nevado, no tendríamos agua. Era fiero y cruel aquel lobo que logré detener en Gubbio. ¿Quién podrá detener esta calamidad? Para detenerla, Francisco de Asís, tienes que pregonar que el mundo no se ha recalentado así porque sí. Ni tampoco porque Dios quiere castigarnos. No. Hay responsables, Francisco. Y ya los conozco. Son los empresarios del petróleo, los políticos que lo permiten y los banqueros que lo financian. Pues sí, son quienes adoran al dios dinero y no quieren renunciar a nada. Pero dime, hermana Nieve, ¿qué mundo querrán ellos dejarles a quienes vienen detrás, a tantos jóvenes que están creciendo? Dice el Papa Francisco en su encíclica Laudato Si, alabado seas. Los glaciares son pulmones del planeta, repletos de biodiversidad. El ambiente natural está lleno de heridas producidas por nuestro comportamiento irresponsable. También el ambiente social tiene heridas. El deterioro del ambiente y el de la sociedad afectan de un modo especial a los más débiles del planeta. La casa común de todos nosotros está siendo saqueada, devastada, vejada impunemente. La cobardía en su defensa es un pecado grave. Vemos con decepción creciente cómo se suceden una tras otra las cumbres internacionales sin ningún resultado importante. Los pueblos y sus movimientos están llamados a clamar, a movilizarse, a exigir pacífica pero tenazmente la adopción urgente de medidas apropiadas. Yo les pido, en nombre de Dios, que defiendan a la Madre Tierra. Una producción de la Red Eclesial Panamazónica, REPAM.